Empezamos con el doctor Anguiano. Bueno, pues buenas tardes y primero que nada también disculpas por no llegar exactamente a la hora. Sé que hubo alguna confusión que yo tuve, sobre todo, ¿no? Pero lo importante es estar aquí con ustedes y poder intercambiar algunos puntos de vista, algunas informaciones. Y sobre esta cuestión, que evidentemente es fundamental para muchos, sobre la situación en la cual están ahorita los compañeros zapatistas. Lo primero que hay que decir es que siempre que los compañeros, por diversas razones, siempre bastante fundadas, se ausentaban de los medios o se ausentaban de la presencia pública, esto es que se quedaban en su zona y muchas veces era porque estaban acorralados, porque estaban cercados, o muchas veces era porque, independientemente de la situación en la cual estuvieran ante la ofensiva nunca detenida del gobierno contra ellos, pues decidían hacer un espacio de reflexión, un espacio para ellos, ¿no? Y siempre que hubo ese silencio de los compañeros zapatistas, siempre se preocuparon, pues no solamente el gobierno, sino el conjunto de la clase política. Eran los silencios que se escuchaban demasiado fuerte, eran silencios que a veces estremecían a mucha gente, ¿no? Ahora, sin embargo, todos recordamos de que la gran marcha que se hizo del color de la tierra al principio de 2001 y que tenía como finalidad el de lograr por fin la aprobación por parte del Congreso de la Unión de los acuerdos de San Andrés sobre cultura y derecho indígena, que era una de las primeras reivindicaciones importantes y que prácticamente era la condición para mantener un diálogo que había sido un diálogo ya muy fructífero, porque no había sido nunca un diálogo entre el gobierno y los compañeros zapatistas, sino que era un diálogo que los zapatistas lo convirtieron prácticamente en un diálogo de todos, ¿no? En este caso, de todos los pueblos indios, ¿no? No era el EZLN que se enfrentaba o que negociaba o que dialogaba con el gobierno, sino al final de cuentas todos los pueblos de una u otra forma se vincularon. Y así todos los diálogos que tuvieron y que abordaron diferentes temas y que después se tuvieron que suspender por la falta de cumplimiento. El caso es de que la gran marcha, ¿no? La gran marcha que llegó a México en forma de caracol desde Chiapas, ¿no? Recorriendo prácticamente medio país, ¿no? Fue una marcha que fue seguida por, se dice, algunos millones de personas incluso, y que legitimó plenamente, ya de por sí había sido legitimado con la consulta que se había hecho anteriormente por parte del EZLN, esos acuerdos de San Andrés, o sea, los derechos y la cultura indígena, ¿no? La capacidad de autonomía, el reconocimiento jurídico, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que pasó? De que la clase política toda, agrupada en el Congreso, independientemente del color de sus camisetas, de sus partidos, rechazó esos acuerdos que eran prácticamente un consenso nacional y hizo una contrarreforma indígena, ¿no? Que no sirvió para nada realmente, ¿no? Simplemente sirvió para que el EZLN decidiera romper con cualquier posibilidad de diálogo, no solamente con el gobierno, sino en general con la clase política mexicana, ¿no? Cuando había habido anteriormente importantes encuentros, importantes formas de vinculación, incluso expectativas reales de que podía haber una salida, ¿no? A muchas de las demandas que estaban planteando sobre la base de la participación, la presión de la sociedad, pero nada sirvió, ¿no? Nada sirvió y hubo esa contrarreforma. Entonces, esto va a ser un punto fundamental, ¿no? Que como podemos fijar en este momento como antecedente. Porque después de eso, ¿qué pasó? Bueno, los compañeros se replegaron en la selva, se replegaron en sus comunidades y decidieron aplicar, ¿no?, sin tener que esperar una aprobación, justamente lo que se planteaba en los Acuerdos San Andrés, ¿no?, que es desarrollar todo el problema de la autonomía y del autogobierno, y va a ser un esfuerzo que se va a ir expandiendo, desarrollando, madurando poco a poco, ¿no? La otra aparición importante que tuvieron los compañeros fue, pues, en 2005-2006, que se prorrogó hasta 2007, con la otra campaña, ¿no?, que ustedes seguramente siguieron el proceso, seguramente muchos de ustedes fueron adherentes de la otra campaña, y lo más importante es que fue la primera vez que realmente el conjunto del STLN, a través de una buena parte de los comandantes y comandantes, pues hizo el recorrido directo y junto con el comandante Cerro, ¿no?, que era el comandante Marcos, hizo el recorrido por todo el país, y que fue un recorrido importantísimo, porque primero que nada muchos dijeron es la anticampaña, ¿no?, es la contracampaña frente a la campaña electoral y en especial contra la campaña del PRD y tus aliados de Andrés Manuel López Obrador, y los apacistas dejaron claro de que no era eso. No fue una campaña por la abstención, no fue una campaña para que no votaran, no fue una campaña contra nadie. Fue una campaña que se hizo, en cierta forma, paralelamente. ¿Por qué? Porque estaba, podríamos decirlo, en otra dimensión. Era otro el sentido de la otra campaña. Y el primer objetivo era, evidentemente, encontrarse con toda esta nación que había respondido de diferentes maneras, pero que no habían tenido la posibilidad de estar directamente de esta forma en un encuentro de experiencia, de lucha, de dolores, como decían los compañeros, que representó una primera etapa, ¿no?, una forma de coordinación, de organización que se fue estructurando, que se fue creando una verdadera red, ¿no?, y que en ese sentido pues reconoció que había muchas demandas, que había muchas insurgencias, que había muchas luchas, y que lo que estaba pasando con la otra campaña, con la gira de los compañeros zapatistas, era de que estas luchas estaban encontrando, estaban creando alguna forma de coordinación, o por lo menos estaban conociendo, ¿no?, y que esto era una cuestión importante. El hecho de que la otra campaña, un poco, una primera etapa era esa idea de encontrarse y de atar cabos, de establecer relaciones, de reconocernos, ¿no?, a todos los niveles en todo el país, lo cual fue muy revelador, por ejemplo, de los pueblos indios, pero no solamente fueron los pueblos indios, fueron núcleos de campesinos, de trabajadores, de maquiladores, colectivos de jóvenes, de estudiantes, de medios alternativos. Fueron una cantidad impresionante de núcleos sociales y de comunidades que participaron, y que vimos que había procesos de resistencia sumamente profundos a nivel de todo el país, ¿no?, y que esto se planteó. Y de hecho, lo que pasó, recuerden, fue que vino la represión totalmente criminal de parte de los tres gobiernos, o sea, del gobierno perredista de Texcoco, del gobierno del Estado de México de Peña Nieto y del gobierno panista de Vicente Fox, que lanzaron la ofensiva brutal, totalmente sin sentido, en contra de los compañeros de Atenco, y con todo lo que implicó, todas las derivaciones, que fue una verdadera aplicación de formas de guerra sucia que ya habían quedado supuestamente en el pasado, ¿no? Una represión que después tuvo muchas repercusiones que hasta la fecha seguimos viviendo, ¿no? Y que esto hizo que la otra campaña en cierta medida se suspendiera, ¿no? Lo que podemos decir es que realmente la otra campaña entró en una situación particular, porque aunque después continuaron una serie de actividades, lo cierto es, y se planeó incluso una nueva etapa, ¿no?, que es la que prácticamente se estuvo aplicando en buena parte de 2007, que era la de buscar crear un programa nacional de lucha. Esto es, ya nos reconocimos, ya nos encontramos, ya intercambiamos experiencias, ya vimos quiénes somos. Ahora hace falta realmente ver cómo todos nosotros podemos crear un programa muy claro, que no venga de ningún lúcido que se le ocurrió hacer determinado tipo de lucubración, sino que venga fundamentalmente producto de las necesidades directas del conjunto de gente, de colectivos, de comunidades, etcétera. Y un poco se quedó en eso, ¿no? Y se quedó en eso porque en realidad los gobiernos panistas, pues fuera de del cinismo de Vicente Fox y su pretendida aceptación de los acuerdos de San Andrés, que después simplemente justificó que no se aprobaran, ¿no? Reanudó no solamente contra Tenco, sino también contra Oaxaca y contra los zapatistas, esa ofensiva que se mantuvo contra las comunidades, ¿no? Y toda esa guerra que muchos han denominado de baja intensidad, o sea, una búsqueda de romper el tejido social, de dividir a las comunidades, de meter una serie de recursos para poder plantear ruptura, discrepancia, etcétera, etcétera, y sobre todo meter de nuevo a los paramilitares, ¿no? Y que recuerdo muy bien que en una de las intervenciones últimas que tuvo el subcomandante Marco dijo: en Chiapas hay vientos de guerra. Sentimos los aires de guerra, entonces vamos a regresar a las comunidades. Y entonces, la otra campaña, yo pienso, el otro día hablamos de esto y algunos compañeros no estaban de acuerdo conmigo, pues yo pienso que pues se disolvió, ¿no? Se quedó un poco en el aire, ¿no? Aunque muchos núcleos de compañeros siguieron pensando que se reivindicaban otra campaña o actuamos como la otra campaña se convirtió como una referencia, pero ya no estaba el motor, con una serie de iniciativas que eran el EZLN, ¿no? Entonces un poco se disolvió, ¿no? Entonces un poco se disolvió, pero quedó ahí como un gran objetivo y como un mecanismo de reagrupamiento que de repente se quedó aparentemente en el limbo, ¿no? Porque los compañeros se quedaron prácticamente dentro de sus comunidades y todo el mundo empezó a hablar cómo se habían replegado, ¿no? Replegado, y pero bueno, estaban replegados porque estaban cercados, porque estaban siendo hostigados permanentemente, ¿no? Lo importante es de que, bueno, pasaron varios años, evidentemente, y entonces, como siempre pasa en México, pues como lo que en una sociedad que se ha vuelto una sociedad del espectáculo, una sociedad mediática, una sociedad en la cual solo existe lo que se ve en la televisión o en los medios, ¿no? Pues ya habían dado por muerto a los compañeros, y a veces incluso al subcomandante Marco lo daban por muerto varias veces, ¿no? Una que estaba enfermo, otro que le habían dado un balazo, otro que no sé qué, otro que se habían dividido, otro, etcétera, ¿no? Y en todo ese periodo no hubo expresiones abiertas de supuestamente de pronunciamientos de la comandancia general, ¿no? El caso es de que hasta que en diciembre hay de repente con el cambio de gobierno una aparición, ¿no? Una reaparición de parte de los compañeros zapatistas. De hecho, en el Enlace Zapatista se anunciaba desde antes que venía una declaración, un pronunciamiento, ¿no? Pero no hubo una declaración ni un pronunciamiento, sino hubo una manifestación contundente, ¿no? Que el 21 de diciembre movilizó a más de 40,000 zapatistas, ¿no? En los 5 principales cabeceras municipales de la zona zapatista, ¿no? Justamente en Chiapas, ¿no? Y que eso fue una presencia impactante, ¿no? O sea, ustedes recuerdan lo que hizo después del otro día el subcomandante Marco, ¿no? Mandó un comunicado que nada más decía, y que apareció en la jornada porque no aparece en muchos lugares, decía: escucharon, y decía: es el sonido de su mundo derrumbándose. ¿Del mundo de quién, no? Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día era noche, y noche será el día que será de día, democracia, libertad y justicia. O sea, fue una manifestación de las comunidades pacíficas en la cual mostraron que seguían existiendo y lo más importante, que mostraron una capacidad de organización, de disciplina impresionante, y que hicieron algo simbólico. En cada comunidad llegaron, pusieron un templete y pasaron todos al templete y saludaban, ¿no? Con el puño ahí. Entonces, ¿quiénes eran esos, no? ¿Quién era el líder, no? Pues el líder eran todos, ¿no? El lenguaje era aquí estamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente la idea es de que habían desaparecido, de que se habían disuelto, de que ya no estaban de moda, ¿no? Y esto es una opinión que se había generalizado incluso en el extranjero, ¿no? Entonces, después de que apareció, empezaron los debates, ¿no? La clase política, la gente, todo eso, en dos sentidos. Uno, acusando, uno de repente diciendo, sí, están ahí, están presentes, ¿no? Y entonces hace falta retomar los acuerdos de San Andrés y dar una salida a un conflicto que no ha acabado, ¿no? Incluso habido diputados, senadores, diputados del PRD, que no se distinguen por su capacidad democrática ni sus convicciones de izquierda, ¿no? Que decían que había que reorganizar la COCOPA y que había que apoyar de nuevo los acuerdos de San Andrés. Después se les olvidaron, ¿no? Después se les olvidaron, y más bien lo que pasaron fue a decir qué casualidad de que los compañeros zapatistas aparecen ahora que ganó el PRI, ¿no? Y empezar a especular también al respecto, ¿no? ¿Por qué no atacaron al PAN, ¿no? ¿Por qué pasaron dos sexenios y se hicieron locos y se callaron? En cambio, ahora que llega Peña Nieto, pasan a presentar, no sé, una manifestación que no tiene palabras, pero que tenía un gran significado, ¿no? Caso de que hay todo un debate, ¿no? Entonces, esto es lo que un poco nos lleva a lo que yo intentaba hacer como la conferencia, y que trataba de encontrar un título, ¿no? Decía, ¿qué era? O sea, ¿qué es lo que se estuvo diciendo? O sea, ¿por qué los zapatistas aparecen de vez en cuando, no? Aparecen, ¿por qué? Porque les conviene, por cualquier cosa, por intereses oscuros, ¿o qué, no? Entonces yo decía, ¿hay una recurrencia o hay una permanencia? Y justamente los comunicados que empezó a sacar, que son todos estos, ¿no? O sea, imagínense todo esto que sacaron desde el comienzo de enero, ¿no? Todo esto, ¿no? ¿No? Tenía como objetivo, pues uno, el de mostrar el hecho contundente de que no solamente seguían existiendo los zapatistas, no solamente no estaban divididos de ninguna manera, sino que se habían fortalecido. Y muchos de los analistas políticos, entre comillas, que empezaron a hablar sobre esto, pues se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta de que eran muchos, ¿no? De que eran muchos, y de que muchos de los que estaban ahí antes no estaban. Y no estaban porque cuando vino la insurrección de 94, pues eran niños, ¿no? Y esos niños se formaron en las escuelas zapatistas, esos niños se curaron en los hospitales zapatistas, en las clínicas zapatistas, esos niños se formaron ahí y se convirtieron en organizadores, y se convirtieron en activistas, y se convirtieron en promotores, etcétera, etcétera. O sea que hubo un sobredimensionamiento, una transformación de este tipo de situación, de la situación en la cual estaba un compañero zapatista. En ese sentido, un poco el significado del 21 de diciembre, que después fue seguido con todo este tipo de comunicados, era decir, bueno, ni desaparecidos, ni muertos, ni derrotados, ni callados, ni vencidos, ¿no? Pero eso ni siquiera era lo más importante, ¿no? Sino lo más importante es de que el mundo que se derrumbaba era un mundo, el mundo de la clase política, el mundo del capitalismo mexicano, el mundo totalmente sacudido por 6 años, donde la criminalidad se volvió la constante fundamental, no solamente la criminalidad del crimen organizado, sino la criminalidad del Estado como un gran criminal, ¿no? Con las violaciones de derechos humanos y todo este tipo de cuestiones, una situación de desastre del país, y que, sin embargo, se reafirmaba frente a eso un proyecto que está ahí, que se la pasó calladamente, pero que tampoco es cierto que se la pasara en silencio. Entonces, justamente, varias de las cuestiones que plantean los comunicados de, de los compañeros zapatistas es demostrar de que el silencio, la verdad, no había existido, o había existido en cierta medida porque había una gran resonancia de muchas expresiones que no se dejaron de decir, de expresar en estos mismos años. Entonces, una cuestión que señalan los compañeros es ver, si no habla Marcos, si no hay un comunicado de Marcos, no existen los zapatistas. Y entonces él dice, bueno, en efecto, no hubieron tantos comunicados, pero sí hubieron una serie de expresiones a lo largo de estos años, ¿no? Por ejemplo, un debate que hubo sobre ética y política en la revista Rebeldía, donde participaron varios gentes, ¿no? Y que discutía problemas que eran importantes a largo plazo para el conjunto de los movimientos, ¿no? Y dice, lo más importante es, mientras que hablan de que estamos callados, las comunidades no han dejado de hablar. Y entonces enumera en todos los textos todas las expresiones que ha habido de las diferentes juntas de buen gobierno. Que justamente lo que estas juntas de buen gobierno estaban expresando era, por un lado, el hostigamiento que continuaba, ya no solo del gobierno, entre comillas, que había antes, que era el gobierno priista y después el gobierno panista, sino de todos los gobiernos, ¿no? Ya no había paramilitares solamente del PRI, sino también había del PAN, había del PRD, había del Partido Verde, había de, etcétera, la clase política, ¿no? Y, por otro lado, una capacidad de reacción justamente de las comunidades, o sea, de las juntas de buen gobierno, o sea, de los caracoles zapatistas, o sea, de que lo que pasó en todo este periodo, en este periodo de silencio, lo que se fue viendo, este periodo de silencio, este periodo en el cual incluso la otra campaña se disolvió y se quedó así, ese momento, periodo de cerco, ¿no?, acrecentado por parte de los poderes y de los diversos elementos de la clase política y diferentes gobiernos contra los zapatistas, en ese periodo se consolidó, progresó, se desarrolló, se enriquezó toda la propuesta autónoma de los zapatistas. Entonces, esto es lo más importante, ¿no? Y bueno, no se trata de hacer un recuento así de que cuántas clínicas se crearon o cuántas escuelas operaron, etcétera, ¿no? Pero lo que queda claro es de que un poco lo que decía Marcos, dice, ¿cómo, o sea, quedamos fortalecidos, organizados, en mejores condiciones de vida, con un autogobierno, un crecimiento colectivo de una cultura que florece vinculada a las culturas de otros pueblos del mundo y florece una nueva forma de vida social? Esto es, no sé, si ustedes han ido a Chiapas, ¿no?, y en algún momento, pues ven, no solamente hay una forma de autogobierno, ¿no?, sino que esa forma de autogobierno, en la cual hay formas colectivas de la comunidad, que es la que toma las decisiones, en la cual los gobernantes, entre comillas, son gente que simplemente están durante cierto periodo realizando cierta función sin cubrir pagas ni nada, así no son la clase política que aquí, que se vuelven los nuevos ricos, ¿no? ¿No? Y que no solamente organizan las formas más elementales de la convivencia de la comunidad, sino que pasan a organizar todo, ¿no? O sea, ¿qué significa todo? Todo significa, como decía, o sea, lo más notable son las escuelas, lo más notable son las clínicas, lo más notable son el avance en una serie de formación de promotores y de gente habilitada, por ejemplo, médicos comunitarios a través de la herbolaria y cosas así, ¿no? Lo más notable es que se crean cooperativas de producción, ¿no? Que fabrican o que cosechan el café y que tienen mecanismos no solamente para hacer el procesamiento de todo eso, sino que también tienen sus redes propias para comercializarlos, ¿no? Y que en ese sentido hay todo un cambio en las situaciones de, como dice aquí Marcos, de la vida social, ¿no? Y que esto es lo más importante, ¿no? Y que eso se fue afianzando. Y que si ustedes se ponen a ver, en realidad, en las comunidades donde ha habido problemas de hostigamientos, ¿no?, permanentes de parte de los priistas, perredistas, panistas, etcétera, la verdad es que es una minoría, ¿no? es una minoría, mientras que el grueso de las comunidades, y si ustedes ven el mapa de Chiapas, van a ver que más de un tercio, cerca de la mitad del estado, ¿no? Es un estado que lo pueden pintar, ¿no?, con el color de los zapatistas, ¿no? Donde hay comunidades, obviamente en unas partes están ellos solos, otras partes comparten sin ningún problema con los priistas, y en algunos lugares hostigados. Y ahí justamente es donde han ido construyendo el proyecto que fue negado en el 2001 con el Congreso de la Unión. Y que en ese sentido esto es lo más importante, cómo se va a dar, ¿no? Y bueno, en ese sentido, lo que se puede decir, no solamente no los vencieron, ni los arruinaron, ni los acabaron, sino que se consolidaron. Claro, se puede criticar, entonces, que también hay gente que ha criticado a los compañeros en ese sentido, de que se aislaron, ¿no? De que se aislaron y que regresaron a lo suyo, ¿no? Cuando justamente lo que la otra campaña, lo que la sexta declaración de la Selva Lacandona había planteado desde mediados de 2005, era el de que iba a lanzarse todo un proyecto alternativo anticapitalista, no solamente antineoliberal, ¿no? No solamente contra cierto tipo de políticas estatales, ¿no? Sino en conjunto contra el orden social que existe, ¿no? Y que en ese sentido, de repente están dedicados solamente a su espacio, ¿no? Y justamente los compañeros dicen, pues sí, tuvimos que hacer este tipo de cuestiones, pero se mantiene todo lo demás. Y un poco lo que hay con las declaraciones después de la reaparición en el Año Nuevo, después del supuesto fin del mundo, ¿no? Era el de que se replantean una serie de problemas que justamente tienen que ver con una visión que yo diría a largo plazo, ¿no? Que era el de uno partir de lo que yo comencé hace un momentito, de que realmente la otra campaña se había convertido en algo que no era lo que ellos querían los compañeros, simplemente es un punto de referencia a los de ciertos grupos de compañeros, ¿no? Pero que no era ya lo que se había planteado, ¿no? En ese sentido ellos dan por finiquitada la cuestión de la otra campaña. Y lo que plantean entonces es, de hecho, retomar la sexta. Pero cuando sale a retomar la sexta, y yo, por ejemplo, cuando dije eso, me releí la sexta, ¿no? Y la sexta es justamente el proyecto alternativo anticapitalista de larga duración. Y que también en la otra campaña se planteó desde el principio y que muchas veces no se entendió. Decía, es que no es una campaña contra la campaña electoral de 2006, ¿no? No es una campaña para 2 años, no es una campaña para 3 años, es una campaña a largo plazo, ¿no? Y que en ese sentido es un proyecto a largo plazo, que implica, pues evidentemente, otros ritmos, que muchas veces no hemos entendido los ritmos que tienen los compañeros, pero ellos dicen, estamos aquí de hace 500 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros ritmos, no? Y precisamente lo más significativo es que cuando ellos retoman la declaración de la sexta declaración de la Selva Lacandona, ellos hacen lo que hacen simplemente es refrendar los deslindes que habían hecho, tanto del gobierno, pero en general con toda la clase política, y también un deslinde con lo electoral. O sea, no estar en contra, pero es otra cosa. O sea, no es el proyecto. Ese proyecto ha demostrado que, a final de cuentas, la gente vota y por quién vota. Y los que son votados, ¿qué hacen? ¿No? Pues hacen lo que sabemos, ¿no? Hacen las mismas políticas que siguieron los anteriores y que va en provecho de determinadas capas sociales, que son la vieja y la nueva oligarquía. Y que la clase política se puede renovar y puede tener camisetas de todos los colores, y que al final de cuentas son una única que luchan por sus propios intereses y que están al servicio de esas oligarquías, ¿no? Y en ese sentido se plantea la distancia crítica y se plantea no tenemos ninguna confianza. O sea, si pusimos en práctica nuestro proyecto era porque no íbamos a esperar a que volver otra vez a la iniciativa de que, a ver, apruébelo. Y lo que ahora plantean, justamente decir al gobierno de Peña Nieto, ¿quieren seguir en lo mismo o quieren cambiar, no? Supuestamente es el nuevo PRI, ¿no? ¿Quién sabe dónde está el nuevo PRI, no? Y plantean el reto, el desafío al gobierno de que comiencen por aprobar los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y entonces lo que plantean, que también algunos han acusado como un cierto cerrazón, un cierto sectarismo, y plantean un deslinde, ¿no? Y dicen, vamos nosotros a comunicarnos, vamos nosotros a reconstruir puentes, ¿no? Vamos a encontrar nuevas vinculaciones, vamos a buscar a crear la alternativa no institucional de la izquierda, pero ahora sí que nos reservamos el derecho de admisión, ¿no? O sea, no podemos ir con todos. ¿Por qué? Porque en estos años hemos visto cómo son la gente. Hemos visto mucha gente que se acercaron y que nos traicionaron. Mucha gente que decía que estaban con nosotros, al mismo tiempo estaban con los que nos estaban atacando a nosotros. Y ya no es un problema con la clase política, en este caso con el PRD, de discrepancias políticas, porque puede haber discrepancias sobre si es conveniente una política u otra política, si es conveniente participar en una campaña electoral o no participar en una campaña electoral. Pero cuando los otros te atacan militarmente, cuando los otros te atacan políticamente, cuando los otros buscan destruirte, pues ya no es una discrepancia política, ¿no? Ya es otra cosa, es una guerra, ¿no? Es una forma de la guerra. Entonces, en los diferentes comunicados, ¿no? Ellos van haciendo toda una disección, ¿no? Muchas veces de forma muy, muy irónica, ¿no? Para ver cómo en realidad hace falta decantar más las cosas. ¿Por qué? Porque dicen, un poco retoman el problema de la diferencia de clase, ¿no? No lo dicen exactamente en esos términos, pero es eso, ¿no? Porque hay una abajo y una arriba, ¿no? Los de abajo somos nosotros, son las comunidades, son los pueblos, son los que están en resistencia, son los asalariados, son la gran masa de oprimidos, son etcétera, ¿no? Y los de arriba, ¿quiénes son? Pues es el capital, son los empresarios, son la clase política, todo eso, y hay una situación en la cual los de arriba se la pasan actuando en contra de los de abajo, o a defensa de los de abajo, ¿no? Y que no hay realmente, no los ven cuando tienen que enfrentarlos. Ahí está ahorita, me atrevería a decir, el famoso Pacto por México, ¿no? O sea, sacan una reforma laboral antes del Pacto de México, que era totalmente en contra de los derechos de los trabajadores, ¿no? Legalizar todo lo que había sido el proceso de precarización del trabajo de las últimas dos, tres décadas, ¿no? Avalado por todos los partidos, incluso de izquierda, ¿no? Y después sale la primera reforma importante ya con Peña Nieto, la educativa, y en la cual hicieron una propaganda espeluznante y se olvidaron de los maestros. Y antes de eso criminalizaron a los maestros, los acusaron de todo lo que te puedan imaginar, ¿no? Y los menospreciaron y los pusieron las orillaron, los acorralaron, ¿no? Y no digan nada, no se muevan, ¿no? Y esta es la reforma. O sea, una reforma de base estructural, fundamental, que afecta a millones de profesores, de maestros y obviamente a millones de niños y todo lo demás, ¿no? Que no es consultada por nadie, que se hace en lo oscurito, ¿no? Y que apenas ahora están teniendo que dar explicaciones, ¿no? Ya mucha gente, muchos analistas de este lado han estado más o menos críticos, han estado explicando cómo realmente sí se privatiza la educación, sí se crea una situación en la cual no se respetan los derechos de los trabajadores, sí se crea una situación en la cual no hay ninguna realmente garantía de que quien realmente va a ser beneficiado son los niños, la educación, etcétera, y sí obedece a determinados intereses que no son los de abajo, ¿no? Y bueno, y esto se ve a todas partes. Entonces, un poco el deslinde de los compañeros es ver abajo, pero ¿qué pasa abajo? ¿Qué es arriba? ¿No? Una mujer es oprimida, esté arriba o abajo, pero no vive igual una mujer que está abajo y una mujer que está arriba, ¿no? No tiene los mismos problemas, ¿no? No va a ser los mismos procesos de discriminación, de opresión, aunque haya formas también de opresión y discriminación. Y así, ¿no? Entonces, los comunicados son muy interesantes porque son muy ilustrativas y ven ese tipo de cuestiones que ellos están tratando de explicar para que se entiendan por qué dicen no vamos con todos, vamos a escoger, ¿no? Con quién vamos a ir nosotros, ¿no? Y bueno, y entonces muchas de las cosas que plantean ahí es también su visión, otra vez la visión de decir, nosotros no, o sea, nosotros tenemos determinado ritmo, buscamos una velocidad que no es la que todo mundo quiere, ¿no? Arreglamos la compañía que queremos, ¿no? Pero partimos de que no queremos imponernos ante nadie, ¿no? O sea, cuando ellos planteaban antes, no somos vanguardia, era un poco la idea de que no queremos ser tus dirigentes, ¿no? Algún partido de ahí que se dice de izquierda funciona solamente en función a su líder, ¿no? Y lo que diga el líder, no importa nada más que lo que diga el líder. Y el líder puede ser extremadamente conservador, que se diga de izquierda, y no importa, nunca lo van a criticar, ¿no? Y aquí lo que importa es más bien cómo maduran las concepciones partiendo de una enorme pluralidad multicolor, ¿no? De todos los núcleos, ¿no? Entonces dice, no podemos plantear la unanimidad en lo que estamos buscando, en el proyecto esto, porque todo es terriblemente heterogéneo, porque el monolitismo es totalmente antidemocrático, ¿no? El monolitismo es lo puedo que se puede plantear. Entonces plantean todo eso, ¿no? Entonces ellos, en ese sentido, al final, ustedes plantean dos cuestiones, ¿no? Por un lado, ellos dicen, hemos estos años madurando varias iniciativas, ¿no? En la propia selva, y las vamos a ir lanzando, ¿no? Y la primera iniciativa que lanzan es lo de, ellos llamaron irónicamente, la escuelita, ¿no? Que algunos piensan que aquí hay un cambio de parte del tono de los compañeros, porque dicen, lo que quieren venir a ver lo que estamos nosotros, vengan como alumnos, ¿no? Y algunos dicen, no, pues como alumno, claro, hay gente que, como don Pablo González Casanova, el doctor Pablo González Casanova, dice, puta, yo voy a ir, por supuesto, y va a ser mi verdadero postdoctorado, ¿no? Y va a ser donde realmente voy a aprender muchísimo, ¿no? Pero hay gente que se siente ofendida de que les digan, vengan aquí para que las comunidades les enseñen, ¿no? No, ¿qué les van a enseñar? Les van a enseñar lo que han hecho. O sea, ¿cómo han construido la democracia ellos? ¿Cómo han construido nuevas relaciones sociales en un problema de cerco, ¿no? En una situación extremadamente difícil, ¿no? ¿Cómo han desarrollado una lucha cotidiana que está a contracorriente, ¿no? Y dicen, o sea, nuestro objetivo es desaparecer la explotación y los explotadores, construir una nueva vida sin explotación. Claro, ese es el objetivo a largo plazo. Y en el interín, ¿qué pasa? ¿No? Realmente lo que están haciendo los compañeros va hacia allá. Entonces ellos lo que quieren hacer es eso, ¿no? Decir, no estamos mostrándoles el camino. El camino no es lo que hacemos nosotros, no es ni la insurrección, ni nuestras juntas de buen gobierno, ni todo eso. Pero el camino sí es la experiencia de autogobierno, es la experiencia de decisión de ellos mismos, de actividad de ellos mismos, de construir relaciones de carácter igualitario, de no aceptar subordinaciones ante nadie. Esta es la experiencia. Entonces dice, esto es lo que estamos planteando, ¿no? Entonces por eso dicen, hemos desarrollado esta experiencia y, como digo, ya no son ni siquiera los viejos zapatistas, sino son muchos nuevos zapatistas, y a ellos son los que van a ir a la escuela de agosto a explicar. O sea, no van a ir los comandantes a explicar las actividades o las experiencias o la forma de organización, para empezar, porque los comandantes, recuerden que se alejaron se separó desde la sexta declaración lo que era el ejército zapatista, toda la cuestión militar, político-militar, que no es nada democrática, como decía Marcos, y por otro lado, quedaron las comunidades responsables de construir y de organizar y de hacer funcionar el autogobierno, y ahí sí se plantea un proceso democrático, ¿no? Entonces, dicen, estamos construyendo un nuevo mundo. ¿Qué tan válido es esa afirmación? Entonces, ellos quieren explicar ese proceso para que lo conozcamos. De hecho, lo hemos ido conociendo, ¿no? Porque muchas de las cosas que la gente que dice que los zapatistas estaban ya muertos o se habían alejado o pasaron de moda, olvidan que hubieron varios encuentros de los pueblos zapatistas, de las comunidades zapatistas con los pueblos del mundo. De ahí fueron ellos ya los promotores de cultura, los promotores de educación, los promotores de todo tipo, de salud, etcétera, ya fueron ahí a explicar, ¿no? A explicar. Entonces, ahora ellos dicen, vamos a presentarles nuestros libros de texto, ¿no? ¿No? Y con esos libros los vamos a dar a ustedes, y de hecho lo que adelantan uno de los comunicados son varias de las cuestiones que plantean ahí, porque dicen, ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está la experiencia, ¿no? Ahí está Gobierno Autónomo 1, ¿no? El primer curso, ¿no? Y vamos a, aquí está el Gobierno Autónomo 2, ¿no? ¿No? O sea, ellos van a, han sistematizado su experiencia. Entonces, eso es lo que quieren pasar. Entonces, pues ya para concluir y dar posibilidad para que platiquemos, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, la irrupción, la nueva irrupción de los zapatistas masiva, ¿no? Que se hace el 21 de diciembre, es una irrupción que muestra la presencia y que además reafirma después, no solamente con los hechos y con el silencio, sino también después con la palabra de los comunicados, ¿no? Que reafirman toda su visión del mundo, su visión de México, su visión de la clase política y sus objetivos, tanto de organización y de lucha por la democracia, la justicia, la libertad, no solamente en sus comunidades, sino lanzarlo. Incluso es una cuestión muy significativa. Si no planteamos una cosa para México, ¿no? Estamos planteando una cuestión en la cual puede venir cualquier gente, ¿no? Puede ser gente de Nueva Zelanda, o de Australia, o de París, o de Cataluña, ¿no? O sea, es un proyecto que nos une a muchísima gente, ¿no? Entonces, esto es lo que están planteando. Entonces, en ese sentido, pues, son la conclusión que yo saco es eso, de que lo que hemos estado viviendo desde el 94 es un proyecto muy de fondo y un proyecto no circunstancial, no coyuntural. Es un proyecto que obviamente se ha ido transformando, que ha ido madurando, que se ha ido enriqueciendo, y que en ese sentido es un proyecto que incluso ha ido profundizando sus objetivos, sus orientaciones, ¿no? Y que es un proyecto que se plantea alternativo, como dicen aquí claramente, como una alternativa nacional, realmente frente al régimen que tenemos, frente al capitalismo que tenemos. O sea, todos los partidos, por ejemplo, la última campaña, uno de los candidatos hablaba de que tenía una alternativa de nación. Uno se ponía a leer lo que ellos planteaban, y fuera de matices, no había ninguna diferencia con la alternativa de quien ganó, ¿no? Había matices, ¿no? Había estilos de gobierno, pero todos, y el Pacto por México lo reafirma, todos están en la lógica de administrar el régimen capitalista, las formas de opresión que existen, y simplemente aprovechar para hacerse ellos su propio espacio, con sus propios intereses, y realmente lo que están haciendo es algo que no va a buscar cambiar lo que es este país, sino que van administrando de la mejor manera lo que es este país, desigual, contradictorio, opresivo y demás, ¿no? Y entonces lo que plantean los compañeros es una alternativa de fondo, una alternativa a largo plazo y con un ritmo que evidentemente a veces nos rebasa a todos, ¿no? ¿No? Porque se requiere mucha paciencia para entenderlo, ¿no? Entonces, eso sería la intervención. Y